Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9, 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Barrio adentro nuevamente, un sábado más, programa número 57, primero de diciembre. A días ya acariciando el fin de año y dejando atrás muchas tristezas que este año nos han invadido. Se nos ha ido un recompañerazo que ya vamos a hablar en el de programa, que está dedicado especialmente a él, a un hombre, a un padre, un compañero, un militante, un artista. Se nos ha ido en cierta parte, porque él sigue estando acá entre nosotros, pero bueno. Ya lo vamos a hablar, lo vamos a compartir con ustedes, lo van a ir conociendo junto a nosotros y bueno, qué lindo sábado, Lito, ¿eh? Qué lindo así sábado, es, qué lindo sábado. Lindo sábado acá en la FM Riachuelo, 100.9 MHz, ahora con la antena. Así que estamos muy bien. Seguimos ahora probando hasta dónde vamos recibiendo. Cada uno que nos movemos por los distintos lugares, vamos con los celulares o con las radios, ahí tratando de ver hasta dónde está llegando la FM Riachuelo. Y vamos alcanzando más, más. Y bueno, y con nuevas incorporaciones a nuestro stand. ¿Cómo es eso? De Barrio del Crep, porque tenemos nuevos compañeros que incursionan en lo que es la producción, en lo que es las redes sociales, que han hecho cursos que se dictan acá, en la Organización Social y Política Los Pibes. De cursos abiertos, al que se quiera acercar, gratuito. Y lo tenemos a Wilfredo, bueno, que ya forma parte hace aplauso rato. ¡Aplauso para Wilfredo! Lo tenemos a un nuevo Efraín y lo tenemos aplauso a ¡aplauso para Efraín! Así que bueno, y los que estamos siempre en detrás de te faltó dice? Juan, te faltó no, yo Juan. Lo dije, Juan. A Juan también, Juan, aplauso para Juan. Vale. Y bueno, y de como siempre, a Vale, que apuesta día a día a nosotros, a los nuevos compañeros que bueno que se involucran nuevamente acá en este programa que nos cuesta hacer, sobre todo a mí, que no soy locutora, que nada, pero bueno, mi pecho da para todo, Lito. Ale, apodada la India, que firme todos los sábados acá, sí, con su hijo, el Benja, que vino a comer estas ricas milanesas que hace. Aplauso, reclama aplauso la India. La India que reclama aplauso. No. Y bueno, recién terminamos de compartir unas ricas milanesas hechas por las compañeras de acá, que día a día, sábado a sábado viene. Para que te puedas de comunicar, 4-301-6451, mensaje de texto 15-54-51-21-39, correo electrónico, presta atención, barrioadentro@gmail.com. Listo. Y bueno, y Barrio Adentro siempre se ha caracterizado por tratar de contar, de analizar, de informar sobre las actividades que se hacen en los territorios, las organizaciones que han nacido todos estos últimos años en los distintos lugares de América Latina. Y desde el punto de vista cultural, social, las distintas reivindicaciones. Siempre hemos tratado de poner en valor las distintas experiencias organizacionales que hay en los territorios en los últimos años. Pero hoy queríamos de alguna manera homenajear, como decía bien Estelita, a un compañero, un militante, que también ha encontrado desde dónde llevar adelante su militancia y su compromiso, que tiene que ver también con un don de él, que es la posibilidad de ser artista, ¿no? Claro. La posibilidad de ser un dibujante muy importante. Y parece ser que este último miércoles 28 de noviembre, muy tempranito, decidió levantarse muy temprano, decidió ir a buscarlo a Chatarra, una de sus últimas creaciones, decidió ir a caminar juntos. Él creyó que no nos íbamos a dar cuenta, seguramente habrá pensado que quizás se nos iba a pasar por alto. Él tenía ganas de seguir caminando y ya hacía un tiempito. Nada más que una parte de él. Una parte de él no lo acompañaba del todo. Pero él tenía que seguir con sus aventuras. Tenía mucho más. Tenía muchos sueños, tenía todavía muchas historias por recorrer. Y lo que pasó que al principio no lo entendimos. Y al principio hasta creímos que estaba dormido. Nos pareció que se había ido. Nos enojamos, nos dio mucha tristeza. Después fuimos entendiendo que en realidad era que se había ido a caminar con Chatarra, y algunos empezaron a decir que hasta lo habían visto tomando ya hace unos mates con el oso, que empezaban a imaginar nuevas y más historietas, que juntos ya, en ese otro lugar, desde ese otro lugar, ya pasaba a ser de los que nunca desaparecen. De los que siempre seguirán en la pelea todos los días. Yo digo que hoy teníamos ganas de hablar de él. Que hoy teníamos ganas de contar muchas de las cosas que vino haciendo todos estos años. No como un punto final, sino como un momento. Porque él encontraba maneras de cómo siempre decirnos cosas, de cómo aportar en este camino de lucha que hemos elegido muchos. Y hoy queremos seguir hablando de él, porque entendemos que va a seguir estando con nosotros, como el oso y como tantos. Que vamos a hablar hoy de muchas de las cosas que hasta ahora él estuvo haciendo. Y que queremos hablar también de algo fundamental que siempre nos va a seguir entregando. Y siempre nos va a seguir dejando. Que es lo mejor de él, que es su ejemplo. Cacho Torta es Osvaldo Torta, dibujante. Nací en la provincia de Santa Fe, en el sur, en un pueblo llamado Tío de Lina. vine a Buenos Aires a los 9 años. Y ahí empezó toda esta tarea, ¿no? Y nace porque nosotros vivíamos en el campo, en una pequeña chacra, y mi hermano, que me llevaba 11 años de diferencia, con los diarios copiaba las tiras cómicas y los dibujaba bastante bien. O sea que yo ya desde chico me subyugaba todo eso. Tal es así que cuando ya tenía 3 años, barría un poco el suelo de tierra y con un clavito hacía algunos dibujos ahí. Sí. La parte profesional empezó a los 17 años. Trabajé en el estudio de Hugo Pratt, un historietista muy, muy famoso, pasando de a tinta algunos trabajos. Y luego hice una historieta que fue La vida de Gardel, hecha en historieta. Fue la primera vez que se hizo algo de eso en historieta. Después vinieron trabajos asiduos y ya después había partes que no se podía hacer historietas y había que hacer otro tipo de cosas. Me dediqué un poco a la publicidad y uno se va haciendo los ponchazos de todo, como fotógrafo, como retocador de fotos, trabajar con aerógrafos. Ilustrar a color. Nunca le escapé a nada, ¿eh? Si le enumero todo lo que hice: bobinar motores eléctricos, hacer corretajes para empresas, vendedor, remisero, platero, todo lo que venía, lo agarraba. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y bueno, un regio tema. Pero bueno, en este piso nos encontramos con Mario, es uno de los referentes de la organización social de los pibes, que nos va a hablar algo de Cacho, así que, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Un gusto estar acá como referente, no, como compañero militante. Bueno, pero que realmente tenemos que sos que poner imagen todos de la organización también. Diríamos un homenaje a un compañerazo. Un compañerazo que, bien lo decía Lito, quizás no lo llegamos a conocer. Dice que los grandes se van antes de tiempo. Y bueno, ¿qué te puedo decir de lo que dice el compañero, de lo que dicen los compañeros? Hoy se lo comentaba un compañero nuestro trabajo de vialidad y me decía, ¿y por qué no hicieron otro? Estos monstruos no tienen imitadores, no tienen segundo, no tienen nada. Yo Si un día venía cruzando la calle y lo vi a Cacho mirando el mural nuestro de la esquina, ¿no? Y me dio como que me sorprendió, digo, ¿qué estará mirando? ¿Qué? ¿Le estará buscando los defectos a ese mural? Y no, él miraba ahí. Y era como que un mensaje de qué bien que se hacen estas cosas, qué alegría, qué cosas, de ver lo que no vemos nosotros, las personas comunes, diríamos, los colores, estas cosas que acá las vamos aprendiendo. Yo creo que nos dejó y nos va a dejar, y estos compañeros que se van nos dejan un legado muy importante, que es aprender de ellos, ¿no? Aprender de lo que son los colores, los dibujos, las caricaturas. Veíamos nosotros día en ese lugar que son muy, muy bravos para ir, ¿no? Como el último día que están ellos en esta vida, despidiéndose de los familiares, y veíamos las caricaturas que tenía, ¿no? Tremendo, tremendo. Vale, ¿cómo te va? Buenas tardes. Valeria, ¿de cuándo es la grabación esta? ¿Cuándo tomaron este registro de Cacho? Y fue más o menos en agosto de este año, en la escuela, en el ENERC, que es la Escuela de Experimentación de Cine del Inca, donde gracias a la organización Los Pibes logramos unas vacantes para que algunos compañeros nos fuéramos a formar. Y bueno, dentro del curso había que realizar un trabajo práctico, que era entrevistar a una persona que tuviera un oficio. Y nosotros propusimos entrevistar a Cacho Torta como dibujante, ¿no? Por su oficio de dibujante. Y nada, se lo tiré con mucho cuidado de que supiera que iba a estar cuidado, de que sí iba a haber una cámara, iba a haber mucha gente, y mucha gente que sabíamos poco de eso de filmarlo, pero se lo tiré con mucho cuidado para que, bueno, para que se sintiera cómodo y con libertad también de elegir, ¿no? Si quería ir, y enseguida dijo que sí, enseguida dijo que agarraba, y estuvo ahí puntual como siempre, como nada, como esas las personas que tienen palabra y que le dan valor a la palabra. Y estuvo ahí y los compañeros, la verdad que lo disfrutaron un montón, un montonazo la entrevista. La idea era ir haciendo un recorrido por su vida personal y su vida como profesional del dibujo. Y bueno, yo creo que lo logramos, que logramos que se mostrara, que quisiera contarle a la cámara y a nosotros su vida, y eso era algo que él lo hacía re fácil y de una manera muy amena. Y aunque yo sé que él estaba nervioso, logró llegarle un montón a la gente, como siempre que se acercaba a la gente. Y nada, nos contó todo, y bueno, por suerte pudimos obtener este material que hoy nos damos cuenta que tiene un valor enorme. Y nada, y la verdad que lo que pensaba en estos días, primero, bueno, lo mismo, ¿no? La tristeza de saber lo que dejó el cuerpo, pero que nos dejó toda su obra y toda su historia de vida, su forma de vida, que para mí es un ejemplo. Y nada, me acordaba una anécdota que me hacía acordar otro compañero de ahí del curso, ¿no? Nosotros le tomamos imágenes de los dibujos, le pedimos si quería dibujar y enseguida se puso a dibujar ahí. Así que en algunas de las partes de la entrevista se escuchaba el ruido del lápiz, es el ruido tomado en ese momento. Y bueno, nos hizo un dibujo en el momento y entonces uno de los compañeros le propone, bueno, Cacho, ¿no querés dejar un dibujo para acá, para el ENERC? Para que quede una obra tuya, de que pasaste por acá y que nos diste una mano para que nosotros nos formáramos. Y él sacó el dibujo más lindo que nosotros le habíamos realzado en varias oportunidades de la entrevista. Y él así, sin ningún tipo de egoísmo, sacó de entre todos los que había llevado, porque aparte se había ido con toda su carpeta, con todos sus dibujos, con cosas, trabajos de publicidad que había hecho, como cuenta, porque yo me imagino que es durante la dictadura cuando él dice no se podía hacer de historieta, ¿no? Entonces me imagino que durante la dictadura es cuando él no pudo hacer historieta, entonces se dedicó a hacer más publicidad, ¿no? Y había llevado hasta los catálogos de pinzas, unos trabajos increíbles. Y saca de entre todos esos trabajos el que más le habíamos nosotros realzado, y ese es el que autografió y el que dejó en el ENERC. Ese está en la Escuela del Inca para ser expuesto. Nada, y bueno, la gente de ahí que quedó maravillada con él, compañeros que lo llevaron después a la casa para que no se tuviera que volver solo. Pero nada, por la magia que él había creado en esa hora que nos regaló de su vida. Así que la verdad que hoy agradezco poder contar con ese material, ¿no? Que él haya aceptado y habernos dejado esta entrevista. Tenemos más audios, ¿no, Vale? Sí, él sigue ahí. Vamos a ir escuchándolos y digo, qué desafío grande que a veces nos dejan los grandes. Que nosotros muchas veces medimos en función de lo finito de una vida. Y que hay algunos que superan ese límite y que llega un momento que crecen tanto que justamente ya no les alcanza, y nosotros creemos que todos los tiempos son los tiempos que estamos acostumbrados. Qué fácil y qué chiquitos somos a la hora de poder poner en valor, ¿no? Como yo creo que en el último tiempo le volaba mucho más la cabeza y los sueños y bueno, algo que después vamos a escuchar cuando él hablaba de chatarra diciendo vamos a ver hasta dónde llegará, vamos a ver hasta vaya a saber a dónde nos llevará chatarra, ¿no? Es decir, esa capacidad de soñar, de poder cruzar el límite de lo humano, y que hace justamente que sea uno de los nuestros, ¿no? Como siempre decimos, como cuando hablamos del oso y demás, esos son los muertos, nuestros muertos, los muertos que nunca mueren. Bueno, siempre uno juega con historias. Para ser un personaje hay que tener una historia detrás muy, muy fuerte o muy notable. Entonces ahí se le da carnadura y se lleva a cabo. A mí me apasiona, por ejemplo, hasta incluso he hablado con mendigos, con vagabundos. Siempre uno encuentra algo especial en ese submundo de gente, ¿no? A mí me gusta más Caloi que Quino. Quino dejaba entrever cosas muy contrapuestas, ¿no? En cuanto a política o vida social. Cambio Caloi, aparte los dibujos de Caloi a color son una maravilla. Una maravilla. Bueno, ahí me río sola porque me acuerdo el gesto que hace, ¿no? Dice, en cambio Caloi, y hace con los brazos como diciendo, era más directo, ¿no? Que eso, bueno, quedó me lo recuerdo la imagen, digo, no se puede apreciar en el audio ahora para la radio, pero bueno, él hizo ese gesto. Y nada, yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos las reuniones con Leo y con Lito muchas veces para poder intercambiar con él y lograr la contratapa de Sur Capitalino, porque con Cacho empezamos a hacer una experiencia que fue dibujar para este programa, ¿no? Entonces él lo recreaba a chatarra entre nosotros, haciendo el programa acá en el estudio o cuando íbamos a hacer las visitas a las organizaciones en los barrios, ¿no? Y entonces él lo recreaba y empezó así. Después tuvimos la oportunidad, gracias a la gente de Sur Capitalino, Horacio, Martina, y a la relación que esta organización supo construir a lo largo de estos 17 años con ellos, que el periódico tiene 20, y bueno, y logramos que se nos diera la oportunidad de tener una contratapa en ese diario barrial que tiene 5.000 tiradas y que Cacho pudiera plasmar ahí a chatarra, ¿no? Entonces él venía y teníamos las reuniones. Y más allá de lo que nosotros le pudiéramos contar y de que a veces vos estuviste también, Mario, cuando fue el tema del problema en la ciudad con la educación, y entonces él vino a escuchar, ¿te acordás? Y estuvimos toda esa hora y media intercambiando y él vino a tomarse todo ese tiempo para escuchar a los compañeros, para entender más de la problemática de educación que había en la ciudad. Y él después se iba con todo eso que anotaba, se hacía algún dibujito ahí en el momento, sacaba alguna frasecita de alguien y enseguidita ahí me decía, a ver, para, y tomaba nota y pedía que le recordáramos, que le repitiéramos. Y él se iba y se volvía con un boceto a la semana. Y era increíble eso, ¿no? Que él lograba extraer de nuestras cosas sueltas que a lo mejor le podíamos decir, lograr terminar armando ese guión y armando ese capítulo de chatarra, ¿no? No sé, fue muy especial ese día de la educación. Me acuerdo que era un tema que a nosotros nos sensibilizaba mucho y él, bueno, ya no tenía a sus hijos en la escuela, entonces venía a escuchar. Y cada vez que hacíamos esas reuniones para sacar el sur capitalino, no había vez en que no tuviera alguna anécdota, alguna aventura para contar de su vida. Entonces él venía con todo su tiempo, con su pipa en algún momento, que también se ha ligado algún reto por eso. Venía con su pipa y se venía a tomar unos mates con nosotros y a contarnos su vida, porque eso es lo que él compartía con nosotros, ¿no? De su vida, como él lo decía, ¿no? Bueno, nos estamos yendo con un de tema. Amigo, Ataque 77. Todo esto que te digo, pero es bueno así sentir. Dos tipos audaces en una misión imposible. Lunes, martes y viernes de 20 a 22 horas. No te lo pierdas. En la 100.9 FM Riachuelo, donde caben todas las voces. Dos tipos audaces, por vos y para vos. Hace 3 años, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta ley tiene como base los 21 puntos propuestos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que tuvo un debate intenso que recorrió el país entero con foros y audiencias públicas. La nueva ley de medios reserva un 33% del espectro para medios comunitarios sin fines de lucro, pueblos originarios e instituciones públicas. De este modo, asegura la mayor cantidad de nuevas voces en los medios de todo el país. La Ley de Medios de la Democracia también establece que una gran cantidad de horas de transmisión sean cubiertas con contenidos de producción local, lo que garantiza más trabajo para los actores, periodistas, locutores, técnicos, músicos y artistas locales. Este 7 de diciembre vence el plazo para que los grupos empresarios que poseen una cantidad excesiva de medios concentrados, lo que se denomina monopolio mediático, se adecúen a los términos de la nueva ley de medios. Por eso es tan importante este 7D. Es importante el 7D porque todos vamos a estar dentro de la ley. Pero también es importante el 8D y el 9D. Y todos los días restantes, ya que los medios locales y regionales tenemos la oportunidad de seguir siendo la voz de nuestra comunidad, la voz del vecino, del comerciante y la empresa del barrio. Los que caminamos por las mismas veredas y sabemos de nuestros gustos y necesidades. Compartimos las mismas pasiones. Por eso, la nueva ley de medios es una oportunidad para todos y todas. Más democracia, más voces, más comunidad. El 7 de diciembre, todos dentro de la ley. UCAYA, Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines. Y bueno, luego de escuchar Ataque 77, amigos, medio programita recordando a Cacho. A Cacho. Así que, bueno, qué bueno es de poder sentir que te dicen que sos un hombre de palabra. La verdad, estoy muy emocionadísima de esas cosas que te recuerden así. Para que te puedas comunicar al 4301-6451 o me mandas mensajito de texto al 15-54-51-21-39, correo electrónico. A presta atención, barrioadentroargentina@gmail.com, Facebook, FM Riachuelo, la 100.9. Y nos podés visitar en nuestro blog, www.barrioadentroargentina.blogspot.com. ¿Nos vamos a un audio, Ale? Y acá nos vamos a tener a un dibujante espectacular, Cachito Torta. Cachito, para mí, porque hace poco tuvo una nana y lo hemos cuidado junto con Chatarra, que lo hemos mandado para allá. Un gusto tenerte acá, Cacho. Sí, yo soy un viejo amigo de Chatarra. Y ante todo, felicitarlos por las 50 emisiones de FM. Y yo sé el trabajo que ustedes tienen, cómo se rompen todos los días para hacerlo. Así que mis felicitaciones y que siga para adelante, comandante. Cacho Torta, un dibujante de mucho tiempo, de estas experiencias comunicacionales como es la historieta, que en su momento supo en la Argentina ser un género por excelencia de los sectores populares. Así es. Y que ha jugado un papel muy grande. Hoy una nueva etapa, Cacho, una nueva etapa de la Argentina, una oportunidad histórica en el marco de un proceso regional que vive América Latina. Y vos recobrando de alguna manera el valor en medio de una historieta que estamos haciendo. Sí, exacto. Esta es una labor que a mí me completa más, porque de hacer una ficción común no me dice nada. Pero esto poner a mi amigo Chatarra delante de todos. Tu amigo, mucho amigo, pero sí. Se quedó en Venezuela, sí. Pero es un atorrante. Encima de eso. Es un atorrante porque no compró un celular para llamarme, nada. Y bueno, pero... ¿Te tengo una pregunta, Cachito? Sí. Yo sé que has trabajado con Hugo Pratt. Exacto. En el de Corto Maltés. No en el corto. Ah, este, no, a ver, otras anteriores. Explícanos, a ver, ¿cómo es? Sí, esto arrancó en los años 50. Hace poquito, 50 y pico. Este, sí, con la historieta Sargento Kirk, de Editorial Abril. Después yo me largué solo después de eso. Este, y anduve rebotando paredes por todos lados. Es un lujo tenerte, ¿eh? Es un lujo. Gracias, y sentimos lo mismo cuando leemos la historieta, lo mismo que vos, Cacho, eso es lo bueno. Bueno, gracias. Vecinos. Cacho, Chatarra, este héroe de los territorios. Chatarra y Calavesa, hay muchos. Claro. Sí. En otros territorios quizás un poco más anónimos que Chatarra, que tiene la suerte de militar en Los Pibes. Sí, es uno de tantos. Es uno de tantos. Qué desafío, ¿no? Esto de los territorios de nuestra América, pero donde ya no solamente miramos como en algún momento donde creíamos que no, que los territorios eran alambrados, que solamente claro. Pensábamos en nuestro barrio para adentro, que ahora lo pensamos en el marco de la región. Imagínate que en los años entre los 60 y los 70, un dibujante para publicar algo, para mostrarse, tenía que ir a una editorial, de esas editoriales con mayúsculas, ¿viste? Impuestas. Las top. Y ahí, viejo, te afanaban los originales, no te devolvían nada, no tenías el copyright. Era un desastre. En cambio, con esto, yo me doy el lujo de hacer lo que quiero, mostrar a mi amigo, espero que a ustedes les guste, y es distinto. Vos sabés, Cacho, que hay ahí algunos rumores de la novia de Chatarra. Yo sé que a veces, viste que a veces algunos son los últimos en enterarse, pero por acá hay un rumor de... ¿Cómo es la de Chatarra y la novia? ¿Cómo es? Esa cachorrita que anda, que muy pronto ya va a aparecer por acá, sí. ya va a andar. Esperen, tenga paciencia. No, estaba. Mirá, todavía me preguntaba dónde andaba Chatarra porque se me toma el palo muy frecuentemente. Me dice, ¿qué onda? Así que Cachito. No, es arisco, es arisco. Es arisco, es bastante arisco. Te advierto que tengo fotos de la cachorra. Ah, ahí hay trabajo de inteligencia, claro. Ojo que hay trabajo de inteligencia. Sí, que no sí. Se entere Chatarra, güey. Los paparaxis, viste, va a decir. Sí, porque, qué sé yo, estamos hablando mucho de ella y hay que mostrarle la cara un día de esto. Sí, sí. Hay días que viene. Despacito. Hay días que viene muy romántico. Hay días que viene muy romántico. Y me dicen acá la producción, atento, alerta, en crónica serían letras amarillas en fondo rojo. Atención, diciendo que del otro lado. Atención a todos los que están allá, ¿eh? Dicen que está en el teléfono del barrio 23 de enero, Chatarra. A ver, hola, Chatarra. Hola, Chatarra. Hola. ¿Cómo andás, hola. Chatarra? Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué te pasa, amigo? Pero qué atrevido. Boicotearon la comunicación con Chatarra. Caprile, que corte. Caprile se metió ahí. Bueno, parece ahí que, a ver, trataremos de seguir ahí desde la producción, conectándonos con Chatarra. Desde el barrio 23 de enero, vos sabés que estuvimos ahí con los compañeros, con Juan Contreras. La comunicación. Y claro, se sintió como en su barrio, claro. Chatarra. Y dijo, yo me quedo unos días para terminar de hacer. Sí. Vos sabés que me dio la impresión que me mentía, que estaba buscando la excusa ideal para quedarse unos días más. Sí, seguro. Dijo, yo me quedo haciendo las reuniones que faltan. Así que vos volvete nomás, tranquilo. Yo me quedo unos días en el 23. Gracias ahí la producción. En lo posible sigamos viendo a ver si retomamos la comunicación. Carlos, entonces, ¿cómo sigue Chatarra hacia adelante? Mira, yo lo conozco incluso de la provincia, porque yo actuado también en provincia de Buenos Aires. Lanús, Hederly, Loma, toda esa zona. Y él andaba por ahí a veces. Teníamos ciertos contactos. Es un personaje. Es un personaje. Recordémosle que chatarra mostramos a uno, pero todo aquel que se sienta es chatarra, ¿eh? Recordémoslo, compañero, claro. Eso. Es una gran chatarra. Guía espiritual para muchos de todos nosotros. San Chatarra. Qué bueno sería poder mostrar, porque no hay un solo chatarra, hay millones. Gente que está trabajando en la sombra, poniendo granito de arena sin recibir nada. Así lo sentimos. Así es. Gracias. Ese heladito también tan dulce que, bueno. Gracias. Que se nos enamora. Gracias, Cacho, por compartir con nosotros nada menos que este cumpleaños. Para nosotros es un festejo importantísimo porque no es que sepamos de comunicación, realmente lo hacemos desde una actitud militante y desde hacernos de una herramienta más que nos ayude a seguir adelante en esta pelea de construir una patria mucho más libre, más justa y soberana y un proceso latinoamericano de segunda y definitiva independencia. Exacto. Gracias porque vos... Gracias a ustedes por dejarme charlar un poquito acá. No, y gracias porque... te has convertido en un militante de esta organización que genera un aporte fundamental a partir del decir de esta historieta que, por cierto, en Sur Capitalino, un periódico de más de 20 años en la ciudad de Buenos Aires, que hoy está tirando 5.000 periódicos por mes y en donde Chatarra, en la contratapa, sin ninguna duda, es parte del mensaje que hace... Lo vamos a hacer llegar a 10.000 en cualquier momento. Y vamos a estar creciendo seguramente. Y dicen por ahí, yo lo dejo como inquietud para que después en otro programa lo podamos tratar, en diciembre va a haber una muestra especial, todavía no sabemos dónde, pero la estamos preparando, una muestra especial con todos los números que han salido y que van a seguir saliendo hasta el mes de diciembre en Sur Capitalino, para hacer una muestra especial vinculada al 19 y 20 de diciembre de esta historieta Chatarra, un compañero, para poder seguir uniendo las distintas experiencias de resistencia y de lucha de nuestro pueblo. Así que un día de estos, Cacho, te venís avisame, al programa. Avísame, a ver si sí, no sí, y viste que Chatarra es un delirante que sigue imaginando y planificando cosas. A veces no le avisa ni siquiera a los amigos. Ya te enterarás seguramente y vendrás a algún programa a contar un poco cómo estamos en la organización de esa muestra de la semana que termina en el 19 y 20 de diciembre para recordar los números que están saliendo de Chatarra en Sur Capitalino. Perfecto. Gracias nuevamente, no, gracias, Cacho. A ustedes, Marito, escuchábamos esto, ¿no? Y qué difícil es diferenciar dónde empieza Chatarra, dónde termina Cacho, dónde empieza Cacho, dónde termina Chatarra, ¿no? ¿Cuánto de ese héroe, cuánto de ese emblema que se construye a partir del personaje de Chatarra también no tiene una gran parte de los sueños que estaban en el corazón del mismo dibujante, ¿no? Del mismo creador, ¿no? Sí, yo la palabra que te dije así fuera de aire, sabrán que ellos son anónimos, ¿qué pensarán? Fíjate que te decía del año 50, pasaron todo el proceso, esta gente casi olvidada para la derecha, ¿no? Para estos matones de siempre que creen que nos matan. Y como decíamos lo de Martín, ¿no? Se vuelven tan grandes que el cuerpo les queda chico, ¿no? Una cosa tremenda. Esto de una muestra del 19 y 20 y que se haya ido, cosa que lo vamos a hacer, ¿no? Porque un homenaje al militante, al compañero. Estamos muy muy metidos en esto de que estos compañeros, yo más o menos, cuando se hablaba de años anteriores, ¿no? Esas caricaturas de las revistas que siempre fueron manejadas por grandes monopolios como los de ahora, ¿no? Imagínate, llevaban un trabajo hecho por ellos con mucho esfuerzo y se lo tomaban y andá. y después lo usaban ellos, qué sé yo. ¿Quién de nosotros no ha leído una revista El Tony, D'Artagnan, esas cosas que nos venimos a enterar de grandes trabajos de gente no anónima porque eran conocidos? Ellos sabían quiénes eran los buenos y quiénes eran los, esto que dijo la compañera Valeria, hombres de palabra, ¿no? Hombres de palabra. Eso es algo muy importante, Lito, en estos tiempos. Vos sabés que a mí me pasaba de preguntarme cuando lo empecé a conocer, cuando empezamos a charlar en algunas conversas más personales, más íntimas, como que no me cuadraban los tiempos, del tiempo que hacía que nos conocíamos con el nivel de sintonía, de interpretación mutua que teníamos de las cosas. Yo tuve la suerte de poder charlar más de una vez en esa intimidad que a veces se genera entre dos compañeros que nos mirábamos a los ojos y después decía cuánto tiempo hacía que nos conocíamos, ¿no? Y cuánto hay en algunas personas, ¿no?, que te llegan en un tiempo determinado de la vida y que uno se pregunta, y chabón, y que puta madre, ¿por qué no nos conocimos antes? Pero la verdad que creo que llegó en un momento tan puntual, tan especial, tan particular para la propia organización, para nosotros, que pudo madurar en esta creación de Chatarra y en esto que le da perdurabilidad, ¿no? En este personaje que yo creo que en el propio Chatarra había mucho de él, ¿no? Esta cosa de creación y él lo decía en un momento, cómo Chatarra hace cosas que algunos no nos animamos, ¿no? Y creo que él desde el lápiz, a veces sintiendo esa espada que era el lápiz, ese ruido de cuando la pasta, ¿no?, del carbón del lápiz, uno sentía el moverse de cuando él delineaba y dibujaba, cómo iba construyéndose sueños, ¿no? Cómo ese ruido iba dejando sobre un papel una historia y un decir que va a quedar para siempre, ¿no? Esas historias que fueron plasmadas estos últimos meses en la contratapa de Sur Capitalino, que dejan traslucir justamente muchas de las cosas que él planteaba, y creo que nosotros tenemos la obligación de continuar, la obligación de tener su ejemplo, la obligación de esto que yo decía al principio, no nos podemos permitir ponernos tristes. Creo que él tuvo la estatura para decir, si mi cuerpo no es capaz de acompañar los sueños que hoy yo tengo en mi corazón y en mi cabeza, solamente dejaré mi cuerpo, pero seguiré caminando con mis sueños porque todavía quiero seguir haciendo muchas cosas. Creo que en cada una de las notas, en cada una de las charlas que yo tenía con él, me parece que traslucía eso, y creo que inclusive nos fue diciendo en su último tiempo, yo estoy dejando solamente esta parte, porque ya esta parte no me acompaña, y si no me acompaña esta parte del cuerpo, entonces me molesta, y yo no me voy a bancar no poder hacer las cosas que quiero seguir haciendo. La seguiré haciendo desde otro lugar, y por eso quizás ahora esté escuchando el programa. Digo, si no está dibujando, o quizás, bueno, no nos sorprenda que esté al lado de alguno de nosotros. Te comento algo, nosotros hoy cuando estábamos mirando la reunión de vivienda, me pareció que era ideal para ese momento de donde el barrio se está juntando para discutir algo tan lógico que es el hábitat. Y le digo a Sandra, me le acerco y le digo, vamos a llamarlo a Cacho que haga un dibujo de esto, porque creo que se merece el barrio esta discusión y tenemos que hacer. El próximo número de Chatarra tiene que salir con la reunión de vivienda. Un sueño, que verdad que algún día lo vamos a hacer. Yo creo que tenemos que seguir saliendo, que tenemos que seguir luchando. Y es cierto, todas estas cosas, ¿no? Que muchas veces las lágrimas nuestras se transforman en dolor y muchas veces nos volvemos muy duros, muy duros con esta vida que tenemos nosotros, los humildes, de volvernos duros, pero también a la vez de imitar a estos compañeros que ellos ponen todo para que los sueños nuestros sigan siendo realidad. Gracias, Marito, por también acompañarnos hoy, un día que sabíamos que no iba a ser sencillo, pero que era ineludible que nosotros lleváramos adelante este programa con Cacho acompañándonos en este homenaje y en este tomar su ejemplo. Y seguramente, si desde algún lado Chatarra nos llamaría por teléfono al programa, nos mandaría un saludo, nos diría que nos quedemos tranquilos, que seguirán haciendo travesuras juntos. Y en esto del programa nos diría, che, les puedo pedir un tema musical que hoy tengo ganas, ahora que estoy al lado de Cacho, dedicarle a Cacho y también como mensaje a Esther, a Daniela, a Leo y a Paula, le quiero dedicar un tema. Y como yo no soy muy joven, a mí Sandro me gustaba. ¿Podemos escuchar ese tema, Alejandra? No es perdurar, ni es transcurrir. No es perdurar, no es existir. Ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad y es la actitud de identidad más definida. ¿Por qué eso de mirar y transcurrir no nos da derecho a presumir? Porque no es lo mismo que vivir, honrar en la vida. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, no. Y honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de pasar y transcurrir, che, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Thank you. Actualmente soy docente, estoy enseñando dibujo y pintura. Pero trabajo con haciendo chatarra todos los meses. Bueno, después de tantos años, lo que me hace sentir bien es chatarra. Chatarra es un personaje muy especial. Nació como un mito y ya es como si existiera en realidad, ¿no? El objetivo es mostrar a un compañero más de la militancia social y hacerle hacer cosas que algunos no se atreven. Por ejemplo, ¿no? Él en la peor crisis del 2000 andaba tirando piedras y haciendo fogatas con cubiertas. Pero ahora es un tipo más sesudo, más equilibrado. Está más calmado. Sí, tiene otro tipo de impronta para tratar con la gente. Es muy entrañable, es un amigazo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo pienso que va a haber cosas muy lindas de chatarra más adelante. El otro día me propusieron hacer en historieta la vida de un juez muy conocido que está en la Defensoría del Pueblo, de la capital. Y estoy pensando que voy a aceptar, porque a través de esa persona uno puede ver más el desarrollo de lo que se está luchando y lo que se está haciendo, ¿no? Qué impresionante, la verdad. Mucha polenta, ¿no? Mucha fuerza. Inspiraba eso. Inspiraba justamente. No hay límite. Vamos a ver hasta dónde llega chatarra. Creo que en eso iba también su propio corazón, ¿no? Como él dejaba traslucir, sí, la polenta y las ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Yo soy la más melancólica de todo esto, ¿no? Porque a mí me pegó mucho. Pero yo sé que él reflejó, te plasmó nuestras caras de cada dibujito, lo que hemos sufrido, los luchadores, los triunfos, nuestras alegrías. Gracias por haberte conocido, muchas gracias de que me hayas nombrado alguna vez. No sé, yo sé que vas a estar bien, porque seguramente vas a estar tomando unos ricos mates con María. Vas a estar hablando de política con Paula, seguramente. Y seguramente al lado del oso, porque el oso es el que te va a contar de cómo es su vida por ahí. Y seguramente que en alguna esquina de donde vos estés, lo vas a dibujar a Néstor, porque te lo vas a encontrar. De cachito, uno dice siempre, hasta que la muerte nos separe. Bueno, yo te digo, hasta que la muerte nos reúna. Bueno, en el mismo sentido de la negra, agradecer a Cacho el haberme permitido compartir parte de su vida, que me haya regalado sus historias, sus aventuras, sus dibujos, el haber conocido un tipo como los de antes, ¿no? Con esos valores increíbles que, como en la elegía que me animé a escribirte, Cacho, pero que no me animo a leer, puse, ¿no? Que hacías las cosas como antes, con poco y de lo bueno. El haber disfrutado de tu sonrisa, el haber disfrutado de tu risa, de tu mirada transparente, de el haber... El que me hayas dejado a tu familia de regalo con esas hermanas que me gané y ese amigazo que me gané. Y nada, agradecerte que te haya conocido, que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Estelita, nos mandaron algunos. Sí, tenemos. Bueno, como dicen todos los artistas, el show debe de continuar. Así que bueno, mirá, dice hola a todos y a todas. Saludos para todo el equipo de parte de Ángelo, el hijo de Roxana Mauricio, nuestra compañera y conductora de Romper Cerco, que está día de semana, no se lo pierda. Natalia Ruiz, un abrazo a Chatarra y a sus secuaces, con todo cariño, Nati. Y después, Luciano, Lu. Compañeros, hermoso y profundo el homenaje a Cacho, tal como es. Cacho Torta, repartido pero entero entre sus cumpas. Luciano. Alejandrita, y porque también tanto Chatarra como Cacho tenía un compromiso con su tiempo político, en cada una de las coyunturas que le fue tocando transitar, de esos artistas que no por ser artista deja de tener un compromiso de poner todo el cuerpo en lo que su pueblo iba peleando. Alejandrita, ¿podemos escuchar el último audio? Referente. Yo creo que el hombre de gris famoso que habían dicho que vendría a salvar nuestro país, y fue Kirchner, a mi criterio. Es una persona muy especial para mí, ¿no? Como país, estamos yendo bien. Lo que faltaría todavía son un montón de cosas que arreglar. Y aparte consolidar la alianza territorial del UNASUR con todos los países de América del Sur. Para mí está bien. Lógicamente están recibiendo palos de todos lados. Claro, claro que sí. ¿Cómo no? No iba a ser prácticamente una expresión de lo que cualquiera de nuestras compañeras o compañeros de la organización podría decir. Festejamos las conquistas, pero vamos por todo lo que falta. Esa era la manera de Cacho decir, vamos bien, pero todavía faltan arreglar unas cuantas cosas. Y a la vez, lo tenemos que hacer con todos nuestros hermanos latinoamericanos. Yo tuve más de una charla en ese sentido con Cacho, en el que poníamos un poco a un costado la cuestión más concreta y práctica del desarrollo del personaje, de la historieta, y nos permitíamos ir delineando, ir analizando, ir pensando y resolviendo cómo había que seguir esta pelea. Yo quiero agradecer haber tenido la posibilidad de, por lo menos durante algún tiempo, contar con el auxilio de la reflexión, de la opinión, de su mirada. Por lo menos desde la manera en que todavía algunos somos tan incapaces de poder recibir la palabra del otro, que es solamente escuchándolos. Esta nueva situación nos va a exigir, nos va a obligar, nos va a hacer desarrollar otros sentidos. Porque él va a seguir opinando. Él va a seguir diciéndonos cosas. Él va a seguir aconsejándonos, y aunque todavía los hombres parece no tenemos esas capacidades de darnos cuenta cuando estos grandes cambian solamente de forma, pero siguen estando. Ojalá él también nos ayude ahora a poder seguir recibiendo su palabra, a poder seguir bancándonos y no siendo egoístas, de que él tenía que seguir creciendo. Que quizás nosotros todavía nos quedan resolver una cantidad de obligaciones por acá, digo, como decía recién la negra, hasta que otra instancia nos vuelva a encontrar en el mismo lugar. Como otros, como otras, que durante un tiempo lo hicieron desde esta manera, pero los grandes lo siguen haciendo también desde otra manera. no podíamos hacer otro programa más que este, por supuesto que con todas las dificultades y lo difícil que era. Pero hay veces que es necesario, hay veces que hay obligación de a esos, los imprescindibles, hacerle algún homenaje. El mejor homenaje no es este programa. El mejor homenaje es ser coherentes como él desarrolló toda su vida. Leo, en un cachito, hace unas cuantas horas a la noche, en un momento que salió a fumar, me decía, hizo lo que quiso, seguía teniendo sueños, no se doblegó y no traicionó. Claro que sí, Leo. Está donde tiene que estar. Tenía que seguir haciendo cosas. Banquémonos, que nosotros tenemos todavía cosas para hacer. A seguir luchando y, como siempre terminamos este programa, ni un paso atrás y a seguir luchando hasta vencer. Chao, Cacho. Barrio adentro. Y bueno, nos estamos yendo. Qué difícil fue todo esto, pero bueno, fue bien. Recordarte bien. Recordarte bien y bueno, a seguir, a seguir. Si querés volver a escuchar todos estos audios de Cachito, de nuestras anécdotas, lo podés volver a hacer. ¿Sabes cuándo? Los domingos a las 11:30 horas, repite Barrio Adentro, y los miércoles a las 23. Bueno, arrancar la semana con actitud, a ponerle buena onda. Un abrazo a los chicos, a Wilfredo, Efraín, a Juan, a Manu, a Carlitos, a Rosita, a las compañeras, a los compañeros del puente que hoy vino a visitarnos y a hablar sobre Cacho, a los de la Covilpi, a todos, Ale, y a vos, Dani, y Leo, un fuerte abrazo. Qué programa difícil, pero bueno, estamos juntos. Estamos juntos, compañeros, bien juntos. Bueno, nos estamos viendo, Cacho, y nos vemos. Yo, Estelita, te digo chao. Gracias, y nos volvemos a encontrar el sábado que viene en Barrio Adentro. Vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo. Tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza: batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Y mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta Tierra, Canal, en La Monja también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se una. Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas. Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay. Brasil y todas sus favelas. Barrio Pinto Salinas y el 23 de enero en Venezuela. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.